cierto que solo yo tenga que volver a ser una Sailor Scout. Quisiera que las otras cuatro chicas también lo volvieran a hacer. ¿Quiénes serán esos muchachos, Anne y Alan? Ellos controlan a esa criatura maligna. ¿Sailor Moon los castigará? ¡En el nombre de la luna! Hoy presentamos Las Sailor Scouts se vuelven a reunir. ¡Oye, me asustaste! Oye, no tienes por qué asombrarte tanto, Darien. Oye, ¿y cómo es que sabes mi nombre, Cabeza de Chorlito? Por favor, no me digas Cabeza de Chorlito. Se oye muy feo. Me llamo Serena, ya lo sabes. ¿Ah, sí? ¿Entonces así te llamas? ¿Qué es lo que te pasa, Darien? ¿Ya olvidaste mi nombre? Yo recuperé la memoria, pero parece que él no recuerda nada de lo que pasó. Entonces no recuerda que en nuestra vida anterior tuvimos un amor apasionado. Oye, ¿no te me cuelgues así? ¿O es que te sientes mal? ¡Qué alegría! ¡Es el muchacho que vi la otra vez! ¡Oye, Serena! ¡No dejes que se vaya! ¡Melissa! ¿Qué? ¡Esa también está loca! ¡Suéltame! ¡Ya me tengo que ir a trabajar! Darien, dime dónde está tu trabajo. Eso no te incumbe, no tengo por qué decirte. ¿Qué? Se fue por tu culpa, Serena. ¿Por qué dejaste que se fuera ese chico tan atractivo? Suéltame, no quiero perder a Darien. Entonces se llama Darien. ¡Qué bien! ¡Darien! ¡Yo soy Melissa Alfa! Oye, ¿qué pretendes? ¡No te entrometas! ¡Porque Darien! No me digas que él es tu novio, ¿sí? No precisamente. Entonces estamos en las mismas condiciones, ¿no te parece? Darien, soy Melissa. Te lanzaré una flecha de amor al corazón. ¡Qué chica tan rara! Lo importante no es saber si hay enemigos o no. El punto es que el peligro nos acecha. Eso no significa que podamos volver a utilizar a Mina y a las otras chicas en misiones de Sailor Scouts ahora que llevan una vida tranquila. Ya lo sé. Pero piensa en el problema que tenemos ahora. Es demasiado para que Serena lo enfrente sola. Estoy preocupada. Si tan solo Darien recobrara la memoria, no se interesa nada en mí. Por favor, Serena, no es momento para hablar de esas cosas. Debemos hacer que recuperen la memoria, Artemis. ¿Qué? ¿Tú puedes hacer que Darien recupere sus recuerdos? No me refería a él. Haremos que Amy, Rey y las demás recuerden su pasado para que vuelvan a luchar como Sailor Scouts. ¿Qué estás diciendo? Yo sola puedo proteger a la Tierra. No tienen por qué involucrar en esto a las demás. Yo sola me haré cargo de todo el universo. Vaya, Serena, parece que has madurado desde que enfrentaste al Negaverso. Por fin estás consciente de tu deber. ¡Claro que sí! ¡Unos cuantos villanos no son nada! ¡Puedo hacerme cargo de ellos yo sola! Ay, creo que no podemos confiarnos. Estoy de acuerdo. Ay. Nuestra fuente de energía. Las reservas de energía del árbol ya se están agotando. ¡Ay! Desperdicié mi fuerza para nada. Alan, dame un poco de energía. Anne, al árbol de la oscuridad le queda muy poca energía. ¿Estás completamente seguro? Sí. Debemos obtener energía vital de los seres que habitan este planeta. Sí, de una gran cantidad de ellos. Y ahora, ten la deferencia, Anne, de escoger el naipe adecuado para nuestra estrategia. Está bien. Anne. el naipe Minotalon. Ahora les mostraré a las candidatas para el papel de la hermana de Janet O'Hara. Esta no. Esta. Se ve bien, aunque parece una chica común y corriente. Es lo más conveniente para nuestra nueva serie. Fue difícil buscarlas. Oh, esta me parece bien. ¿Por qué no le hacemos una audición y escogemos a una? Encárgate de eso, por favor. ¡Sí! ¿Qué te parecen esas chicas? No están mal. Parece que podríamos quitarles una gran cantidad de energía. Oigan, ¿por dónde se metieron? Aquí solo puede entrar únicamente personal autorizado. Ah, perdón, no lo sabíamos. Por favor, discúlpenos. Pobres y miserables seres humanos, no pueden combatirnos. Podríamos sacarles toda la energía, pero no hay razón para que nos asiemos con ellos y podemos obtener energía muy superior. Tienes razón. Por ahora solo utilizaremos la necesaria. ¿Eh? ¿Vas a salir en la televisión, Molly? ¡Shh! No hables tan fuerte, Serena. De cualquier manera, no estoy tan segura de poder hacerlo. El productor me pidió que fuera una audición, pero aún no lo he decidido. ¿En serio? Te contaré algo. ¿Qué? Un día me metí en un problema por intentar hacer lo mismo. Me preocupa que algo malo me llegue a pasar. No te preocupes, Molly. La vida es mucho más aburrida de lo que puedas imaginarte. ¿Tú crees? Si quieres, yo puedo acompañarte a la audición. ¿De veras? ¡Qué bueno! Ya sé que eres mi mejor amiga. Con suerte, a mí también me piden que haga una audición. Con toda seguridad les parezco la chica perfecta. Y ahí empezará mi futuro como estrella de cine. Hola, Lita. Vaya, entonces será cierto el rumor. El genio de segundo A también va a hacer una audición para la televisión. Es que el señor de la televisión quiso convencerme para que lo intentara, pero no estoy segura. Yo creo que voy a rechazar su oferta. Pero vas a perder una buena oportunidad. Hola, disculpen, ¿ustedes también van a estar en la audición? Pues... ¡Claro que sí! Entonces, ¿por qué no entramos juntas? Me han dicho que las estaciones de televisión son como laberintos y nosotras no queremos perdernos. Chicas, dejen que me presente. Mi nombre es Rey. Mucho gusto. Mi nombre es Lita. Y yo me llamo Amy. Y yo me llamo Mina. Gusto en conocerlas. Es un placer. Igualmente. ¿Qué por casualidad no nos habíamos visto antes? No, yo creo que es la primera vez. Pues, es algo raro. Tengo la impresión de que no es así. También yo siento como si ya las hubiera conocido antes. ¿Qué? ¿Dice que no puedo entrar a la sala? Así es, señorita. Solo a las candidatas se les permite la entrada a este lugar. Bueno, pero podríamos romper ciertas reglas, ¿no le parece? De ninguna manera, señorita. Váyase, por favor, se lo suplico. Lo siento, Serena. Hola. Todas las que vengan a la audición, esperen en esta sala, por favor. Todas se ven muy bien. ¡Vaya! Buenas tardes, señoritas. Perdón por haberlas hecho esperar. ¿Qué les parece si empezamos la audición? ¿Quién sería la primera? Disculpe, señor. Reflexioné y decidí que mejor no participaré en esta audición. ¡Ah! Oh. ¡Qué escenografía! ¿Les parece interesante? Pues es mi mundo. Oh. señor. Señor, considero que no tengo la capacidad suficiente para actuar en televisión. Creo que no estoy preparada, así que, con su permiso. De ninguna manera. Te necesitamos, Minotalon. ¿Sí? ¡Es un monstruo de verdad! Vamos, Minotalon. Ahora quítale a esas chicas toda su energía. ¡Mino! ¡Corre, chica! Los gritos de esas muchachas se oyen más bellos que el sonido de cualquier instrumento musical. Alan, ya fue suficiente. ¿Qué estamos esperando? Hay que quitarles la energía. ¿Hablas en serio, Ann? Esta música maravillosa es para disfrutarse. ¡Ja! ¡Te has vuelto loco! Lo mejor será que obtenga energía por mi propia cuenta. Lo ves, llegamos al mismo lugar. ¡No hagas ruido! ¡Qué difícil es encontrar la salida! ¡Es como si estuviéramos en un laberinto! ¡Ay, creo que estamos perdidas! ¿Ah? Serena, ¿quieres decirme qué estás haciendo aquí? Mejor dime tú qué haces aquí. Temo que ese asunto no te concierne. ¡Pues lo mismo digo! Con permiso, no estorben en los pasillos. ¿Eh? ¡Darien! ¡Vaya, qué agradable coincidencia! ¿Qué te parece si tú y yo lo seguimos? ¡Yo voy a seguirlo! ¡No, lo seguiré yo! ¡Darien! ¡Darien! ¿Qué será esa extraña fuerza que percibo? ¡Ay! ¡Tenemos que hacer algo, si no, no tardaré en atraparnos! ¿Pero cómo encontraremos la salida? ¡Esperen! ¡No puedo seguir corriendo! No sé si lo logremos o no, Lita, pero prefiero enfrentarlo que seguir corriendo. ¡Sí! ¡Llegó el momento de atacar! En nombre de los dioses, los invoco para que desaparezca este espíritu maligno. ¡Son fantásticas! Pelean contra el mal aun cuando no son Sailor Scouts. No puedo creerlo. Perdí a Darien porque necesito energía. No tengo otra opción. La tomaré de la primera persona que vea. No te preocupes. No morirás. Con un breve descanso recuperarás tu energía. No era solo un espíritu maligno, chicas. ¡Mino! ¡Es Molly! ¡No me haga daño! ¿Y ahora? ¡Ay, no otra vez! ¿Ya habrá terminado la audición? ¿Qué están esperando, chicas? ¡Prepárense! ¡Debemos salir de aquí inmediatamente! Tienes razón. Demonios, ¿y ahora dónde se habrá metido Ann? Minotalon, quiero que tú te encargues de todo. ¡Mino! ¿Qué debo hacer? Tengo que salvar a las muchachas. ¿Qué haré? ¿Las deberé convertir en Sailor Scouts otra vez? qué? ¡Serena! ¡Ah! ¡Luna! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Conviértete en Sailor Moon! ¿Qué? Dime qué es lo que está pasando aquí. No importa, date prisa. Bueno, ¡por el poder del prisma lunar! ¡Espera! La verdad es que no sé lo que está pasando aquí, pero parece algo malo. Serena, no pierdas tiempo, por favor. No dejaré que molestes a estas indefensas chicas nunca más. Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. ¡Mino! Creo que la conozco. A mí también me parece familiar, pero no recuerdo dónde. ¡Te convertiré otra vez en un chico bueno! ¿Dónde está mi cetro lunar? ¡Ay! ¿Qué es lo que hace ahí? Ella no puede hacerse cargo. Debo hacer algo inmediatamente. ¿Pero de qué demonios estoy hablando? ¡Rey! ¡Chicas! Viendo a Sailor Moon, empiezan a recordar un poco del pasado. ¡No! ¡Ay! ¡Estoy perdiendo fuerza! ¡Mino! ¡Yo me haré cargo del monstruo! ¡El gato habló! ¿Qué dijiste? Digo que no tengo escapatoria. Escuchen, ayuden a Sailor Moon, por favor. ¿Pero cómo? ¿Serena? No, Sailor Moon. Ya recuerdo. Somos Sailor Scouts. Debemos proteger a la princesa. Cierto, porque no lo recordábamos. Sailor Scouts son nuestras enemigas. ¡Ya verán! ¡Chicas! Sigue siendo una inútil, Sailor Moon. Parece que no puedes hacer nada sin nosotras. No podemos dejarte sola. Supe que ya no van a hacer las audiciones para el programa de Janet O'Hara porque cambiaron la programación. ¿Ah, sí? ¡Qué lástima! Aunque para mí son buenas noticias, puedo concentrarme en mis estudios. De todos modos, no tenemos buena suerte porque tenemos que volver a luchar con la inútil de Serena. Lo siento, niñas. Si pudiéramos confiar plenamente en Serena, ustedes seguirían en paz con sus vidas. Bueno, es inevitable. Ahora que un enemigo nuevo amenaza la Tierra, debemos protegerla. Esa es nuestra misión. ¿Lo recuerdan? ¡Sí! ¡Ah, qué bien! ¡Ya lo saben todo! Serena, sigue siendo tan inmadura. Ahora lo único que tengo que hacer es que Darien recuerde quién soy.